como juez de paz y también como ciudadano. Fundamentalmente, yo soy muy mesurado, digamos, al momento de opinar de las instituciones. Creo que vivimos una época donde las instituciones están absolutamente vapuleadas y muchas veces estas instituciones que están constituidas por personas están personas que cumplen responsablemente su rol y otras que no tanto, digamos. Y cuando, por ejemplo, sos parte de un cuerpo colegiado, bueno, lamentablemente entran todos en la misma bolsa. Lo primero que puedo decir, digamos, ayer veía la conferencia de prensa que dio el actual intendente electo Fabricio Díaz. Y la verdad que una cosa que particularmente me molesta y diría que sería vergonzoso si no está sucediendo es que no haya una instancia de diálogo institucionalmente constituida. ¿Por qué? Porque acá nos encontramos con un poder constituido a través del Tribunal de Cuentas, el Consejo Deliberante y un intendente interino, digamos, que están en el ejercicio de las sus funciones, pero también hay un intendente electo y un Consejo Deliberante electo y un Tribunal de Cuentas electo. Entonces, creo que hoy lo que la ciudadanía está pidiendo fundamentalmente es que se manifieste por quienes están hoy en el ejercicio de sus funciones la voluntad política de convocar al diálogo. Yo podría decir, una crítica que puedo realizar o un aporte que quisiera realizar sobre esto, no puede no existir diálogo institucionalizado. No puede no existir, porque la gente lo que está esperando es que se pongan de acuerdo y que digan cómo van a resolver esto. Entonces, tiene que haber una instancia de diálogo institucionalizado. En primer lugar, y eso es manifestar la voluntad política, y eso es parte de la rendición de cuentas, porque que haya un determinado funcionario que tienen el mandato, una legitimidad de origen a partir del año 2015, hoy en un momento de crisis institucional, la rendición de cuentas se tiene que manifestar especialmente en la expresión de la voluntad política de convocar a otra persona que está legitimado y que va a ser, de algún modo, tanto esa persona como el Consejo Deliberante como el Tribunal de Cuentas, los organismos que van a dar continuidad para poder sanear o resolver esta situación crítica, digamos. Segundo lugar, sí, en algún momento me han preguntado, digamos, qué opinaba sobre, y lo he conversado puntualmente con la presidenta del Consejo Deliberante, Dina Perla, una persona que respeto mucho, especialmente por su coherencia y su honestidad. Y claramente, si nos marcamos en el marco de la ley, lo que sucede es que hay distintos cuerpos, es decir, en este caso el Consejo Deliberante como el Tribunal de Cuentas, tiene una legitimidad de origen que está sustentada en que fueron electos por el voto popular. Sí, ese mandato se mantiene hasta el 12 de diciembre. Y ahí cualquier consulta que se realice a cualquier persona y cualquier abogado y cualquier persona instruida te va a decir si hay un mandato legal que hay que cumplir. Ahora, hay una realidad institucional y política, ¿sí?, que a ese aspecto legal creo que hay que agregarle que las responsabilidades públicas se cumplen de cara a la ciudadanía. Y acá un aspecto, como te decía, fundamental. En principio, entendiendo que hay otra persona que está legitimada, poder generar la instancia de diálogo y pensar también esto. Hay una legitimidad de origen que te lo da el voto popular, ¿sí? Pero la Constitución también habla de que esa legitimidad de origen se sustenta por la legitimidad en el ejercicio, que es como yo en el día a día desempeño mi función. Entonces acá me pregunto, ¿no hay alguna posibilidad de que los distintos cuerpos orgánicos, por ejemplo, digo el Consejo Deliberante, no a los fines de entrar en el análisis del aporte de cada uno de los concejales, pero sino de como cuerpo orgánico, alguna pregunta que reformularnos, cómo venimos desempeñando nuestra función, cómo vienen siendo los criterios de actuación, cuáles políticas se han priorizado, cómo vamos a ahondar en esta situación institucional? Porque la verdad que es llamativo que por un lado se esté pidiendo que haya consulta porque es diálogo, pero parecería que no la hay, digamos, y no se convoca al diálogo por el Facebook o con un comunicado, se convoca institucionalmente y de la manera que corresponda para facilitar a que las instituciones y fundamentalmente que quienes van a estar en la responsabilidad de la conducción de la municipalidad puedan dialogar. Eso es como fundamentalmente lo que quiero transmitir.